List 19. Un requisito. A requirement. Frenos. Brakes. Por casualidad. By chance. Papel cartón. Cardboard. Consecutivo. Seguido. Consecutive. Deuda. Debt. Descuento. Discount. Expresivo. Expressive. Plano. Llano. Flat. Para siempre. For good. Trabajador. Hard working. Joya. Jewel. Legal. Legal. Para nada. En absoluto. Not at all. De sobra. Plenty of. Privado. Íntimo. Private. Correctamente. Adecuadamente. Properly. Prosperidad. Prosperity. Materia. Cosa. Sustancia. Stuff. Hacer un esfuerzo. To make an effort. Señalar. Resaltar. To point out. Tragar. To swallow. Desear. To wish. Tema de conversación. Topic. Vehículo. Vehicle.